Yo quiero por lo menos durar por lo menos 150 años y medio, tú sabes, para seguir alegrando a todo ese público que le gusta ver la música latina. Quiero morir después de Matusalén. Pero me siento muy contento de estar siempre tratando de alegrar al público. Y he viajado el mundo entero ya no puedo, tú sabes. Estoy contento porque ya he tenido la oportunidad de ver otras culturas. Cada vez que muere un músico, las crónicas fúnebres desempolvan las mismas frases pseudopoéticas y concluyen, en el más común de los casos, que la tierra perdió un intérprete, pero el cielo ganó un artista. Esta semana murió Yomo Toro, y con toda honestidad debo decir que su 4 no está sonando en ningún rincón del cielo. Yomo Toro está jugando en el 4 y solo yo lo dejaré. Con lo anterior no suponemos presuntas malas acciones de Yomo Toro en vida que le impidan caminar por el reino de los cielos, ni mucho menos que su magistral dominio del 4 no sea digno del Edén. Por el contrario, su obra en la tierra le asegura un lugar en el selecto círculo de los recuerdos inextinguibles, y nadie podrá volver jamás a tocar un 4 sin antes encomendarse al hombre que murió el pasado 30 de junio a los 78 años por causa de un fallo renal. Yomo Toro, a quien llamaban el Jimi Hendrix de la salsa, no integra ningún conjunto celestial. Su huella está grabada con cuerdas en la partitura de la historia latinoamericana, esa misma que no se puede leer sin escuchar su punteo agudo, guajiro, en la murga de Panamá, guaracha o quítate tú. Nacido el 26 de julio de 1933 en Ensenada, Puerto Rico, bajo el nombre de Víctor Guillermo Toro Vega, Yomo, como pasó a la historia luego del show televisivo que llegó a conducir en el Canal 41 de Nueva York, seguramente encontrará algunas dificultades en tramitar un visado al cielo, pues en la tierra se le solía ver con un bandido al que los mortales llaman el diablo. De la mano de Willy Colón que su nombre se convirtió en un referente musical latinoamericano, y fueron sus cuerdas las que brindaron solos memorables que remataba la voz de Héctor Lavoe. Yomo, Colón y Lavoe son los intérpretes del Bueno, el Malo y el Feo, el álbum que toma el nombre del homónimo filme de Sergio Leone protagonizado por Clint Eastwood. En ese álbum encontramos un tema como Guaracha, con un segmento musical conmovedor donde el 4 de Yomo canta lágrimas junto a la voz melancólica de Willy Colón. Fuiste la causa mayor, el porqué de mi pesar. Tal vez yo salga mejor. Anda, ve, camina con uno de mis rivales. Fíjate en mi condición y a tu cuenta no lo achaque. Me siento más fuerte que antes. Pues ya no camino con esa preocupación. Ponme una yo. contigo aprendí lo que es el dolor, mi linda muñeca. Te agradezco la... ¿Pero qué es el cuatro? Ese instrumento que quedó fundido indisolublemente con el nombre de Yomo Toro, nos lo explica el musicólogo panameño Edwin Pitre Vázquez. El cuatro, el tres cubano, trabajan dentro de un complejo llamado Punto Guajiro, que tiene un apelo para la música del interior, la música del campo. El cuatro puertorriqueño se utiliza mucho en los aguinaldos de Navidad. Y Yomo Toro, bueno, era uno de los mejores intérpretes de ese instrumento en sus arreglos. Él en esa época realmente producía cosas que se convirtieron en íconos sonoros de la música en América Latina. En la música latinoamericana, como en las matemáticas, no hay cuatro sin tres, pues ese es el nombre del instrumento cubano acreedor del cuatro puertorriqueño. Y si Yomo es el referente en el 4, Arsenio Rodríguez lo es en el 3. La influencia de Rodríguez llevó a Yomo a la experimentación. De hecho, Tributo Arsenio es el nombre con el que sonó por primera vez un cuatro en la música afrocaribeña en 1970, como parte de esa producción entre Toro y Larry Harlow, el amigo que lo acompañó hasta sus últimos días. Sin embargo, su grandeza es el resultado de un regalo navideño para Willy Colón. En el 70... empecé yo a grabar la música de salsa, que fue cuando vino Willy Colón, que ya estaba giteando con Héctor Lavoe, y la Fania decidió hacer un número de Navidad. Querían usar una guitarra electrónica por la sencilla razón de que eso era salsa, lo que la música bailable de salsa con orquesta. Entonces, en vez de yo coger la guitarra electrónica, cogí un cuatro y me agaché la espalda y fui para el estudio. Me acuerdo que cuando estaba entrando al estudio, Pacheco estaba dirigiendo la grabación. Cuando me vio con el cuatro, me dijo: adiós, que me vas a grabar con Ramito. Y él: no, con Willy Colón, voy a hacer el EP de Navidad. Y se quedaron los más calladitos, no dijeron nada. Pero cuando yo empecé a grabar con ellos y empezamos a grabar los números, cuando ya terminamos de grabar, Willy Colón, me acuerdo que me dijo: yo nunca he pasado en mi vida un momento tan feliz como este. Yo creo que esto va a ser un hit. También invitar a mi amigo Yomo Toro. Yomo Toro aparece en las más inimaginables escenas históricas. Está junto a la Fania All Stars, de la cual era integrante a pleno derecho, en el Cheetah, para grabar Our Latin Thing en 1971. Viaja con ellos para musicalizar la pelea de Muhammad Ali y George Foreman en Zaire en 1974, y en 1977 su cuatro es el encargado de abrir uno de los filmes más recordados de Woody Allen, Bananas. Quiero la noche de amor. Dame tu mundo para mí. Quiero una noche de pasión. Siguiendo su rumbo por fuera del éxito que le brindó Willy Colón, Yomo siguió imprimiéndole su sello inconfundible a experimentos musicales como aquel al que llamó Funky Jíbaro, donde el verdadero vocalista es su cuatro. Thank you. Poco se sabe de la vida privada de Yomo Toro. Quizás fue su estado de salud la calamidad que acercó su nombre nuevamente a los medios. Pero lo que más sabemos de él, nos lo contó con esa especie de guitarra que hasta en ese molde de cintura ancha asemejaba a su figura bonachona. Esas cinco cuerdas que jamás volverán a ser acariciadas por esos dedos cortos y veloces que hoy nos impiden pensar que el título de cuatrero pueda ser asociado a un hombre diferente al de Yomo Toro. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar para Vientos del Sur por AM530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos. Y yo motor está jugando en el 4 y solo yo lo dejaré.